Estáis sintonizando Radio Televisión Celestial, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Vamos a ver, porque en esta segunda emisión, hoy no habrán músicas celestiales ni gaitas por el estilo. No. Hoy vamos a hablar en serio, porque el tema a tratar tiene mucho, pero mucho que ver con las prohibiciones. Sí. Por ejemplo, prohibido prohibir, coño, que ya está bien de tanta prohibición. Prohibido fumar, que las pichas. Prohibido beber, que también mata. Prohibido circular a más de 90 por hora o te crujen con una multa. Prohibido manifestarse ante el Congreso o te inflan a hostias, coño. En fin, ya vale de prohibiciones. Carajo, ya vale. Eso de las prohibiciones me recuerda un anuncio que en la década de los 40 estaba situado en los tranvías y en el cual podía leerse la siguiente frase: prohibida la blasfemia y la palabra soez. ¿Sí? Así, como suena, tú. Y si algún currante de regreso a casa, tras 14 horas de curro colgado en el andamio, le daba por soltar en el tranvía un cago en todo lo que se menea, rabios, o bien un me cago en la puta bastos, joder, entonces el propio conductor o cobrador estaban obligados a denunciarlo, lo que ya en aquellos tiempos mandaba huevos, oiga usted. Pero bueno, y ya no te digo nada si en el tranvía estaba presente una pareja de picoletos o bien un guardia de la porra, que era como se denominaba, no sé si os acordaréis, bueno, algunos no, porque algunos no habíais ni nacido, pero en aquellos tiempos, a los miembros de la Policía Armada, que era la que repartía leña, si había una pareja de la policía en el tranvía, o un par de picoletos, entonces el blasfemo currante podía darse por aporreado sobre el terreno, para de inmediato ser conducido a la comisaría más próxima y como mínimo, ser fichado por rojo o masón. Y lo que os digo va a misa, ¿eh? Esto no es coña. Pero claro, lo malo del caso es que, de igual modo, hoy en día, la pajolera estupidez e intolerancia religiosa, venga de donde venga, adquiere cotas, digamos, de subliminal gilipollez, ¿eh? Yo recuerdo que hace unos 6 años o por ahí, no sé, más o menos, ¿no? Apareció una noticia en los periódicos que decía algo así como, a ver, esperar un momento porque la noticia la tengo aquí a mano. A ver, espera. Vamos a leerla. Sí, decía así: el gran rabino de Israel ha sentenciado que queda prohibido cantar bajo la ducha. Se puede tararear música, pero sin pronunciar palabra. Toma ya, con el rabino. O sea, esto es que es pamear y no chargota. Oiga usted, en la ducha, claro. Yo ignoro si todavía estará en vigor dicha sentencia, aunque claro, a mí, particularmente la prohibición de marras, a mí no me afecta un carajo, y además me la pendula, puesto que yo no soy judío. Pero claro, hay que reconocer que manda huevos lo que se sacó del rabo el ultraortodoxo gran rabino. Aunque ciertamente la ley judía siempre ha sido como muy suya, ¿eh?, en lo tocante a prohibiciones. Por ejemplo, y este ejemplo vale, o sea que este ejemplo existe. Los hombres, los judíos, pueden echar un polvo con su futura parienta antes de haber contraído matrimonio, pero, sí, ahí viene el pero, siempre y cuando, eso sí, la novia en cuestión haya tomado un baño purificador. O sea, que se puede chingar, pero previo baño con el potorro bien limpio, ¿eh? De tal guisa ya no es pecado. Coño, joder con los judíos. Por otra parte, claro, es curioso que nada objete la ley judía acerca del estado técnico e higiénico del varón, puesto que el mismo varón bien pudiera tener el ciruelo hecho unos zorros. incrustado de roña. O con ladillas como nécoras escalándole el prepucio, ¿eh? Oye, que es posible también, ¿no? ¿O qué? ¿O no es posible? Claro. Pues de todas formas, pues mira, pues sería un puntazo que la Iglesia Católica tolera algo parecido. Incluso aceptando que el novio tuviera la minga bajo mínimos. Bajo mínimos higiénicos y también sanitarios, oiga. Que tampoco sería cuestión de enmendarle la plana a los judíos, ¿eh? Eso sí. La novia católica con la almeja virgen, bien lustrada y sin mácula y en perfecto estado de revista. Yo la verdad es que, en honor al gran rabino, pensaba tomar una ducha tarareando por lo gregoriano cualquier cántico o salmo religioso, pero bien pensado, prefiero sumergirme en un baño purificador con mi vecina del quinto, que está de toma pan y moja la papa. Y entonces los dos cantando a pleno pulmón la Jota de la Dolores, por ejemplo, es un ejemplo. Podemos cantar otra canción, no importa. Y después, como final de fiesta, pues nos rezamos a dúo media docena de rosarios y un tedeum en acción de gracias. Oye, que nunca viene de mal para purificar el acto carnal, ¿eh? Un tedeum, ¿eh? Y unos cuantos rosarios, no, esto va bien. En fin, que no sé si lo habréis visto anteriormente, pero hace más de un año grabé un vídeo sobre la ley coránica que se inventó el fulano ese, el Mahoma, respecto a los usos y costumbres que todo musulmán debe observar cuando está evacuando aguas mayores, o sea, cuando está cagando, vamos, en una palabra, ¿no? Por si no estáis al corriente de tales preceptos escatológicos, cuando acabéis de oír esta segunda emisión, vete el vídeo que está situado bajo este reproductor de audio. Y cuando lo veáis, así os ponéis al corriente de lo que está ocurriendo en el Islam. Y aunque el vídeo va en plan de coña, es una coña marinera, lo que en él se relata es totalmente cierto, ¿eh? Está escrito en el Corán. Y eso va a misa, ¿eh? No es un rollo. En fin, que aprovecho la ocasión para desearos una feliz cagalera por el rito católico. Que ustedes lo caguen bien y, como dice el refrán, cagad a gusto, cagad contentos, pero por favor os pido, cagaros dentro. Desde Madrid, España, y para Radio Televisión Celestial, os habló José Luis de Valero.